contra la corriente, luché contra la vida y la muerte. Alza los puños, aprieta los dientes, acércate, tengo a la serpiente. No me claves tus puñales por la espalda, contra las cuerdas un último asalto. Por las calles aprendí a defenderme, aquí y ahora la lucha es a muerte. Lucha como un inconsciente, lucha para protegerte. Mis enemigos me hicieron más fuerte, acércate, estoy impaciente. Mira tío, no eres más que un cretino que no ha salido aún del huevo. Por las calles aprendí a defenderme, aquí y ahora la lucha es a muerte. A muerte. Abandonar, seguimos en pie, vivir es luchar, defiéndete, defiéndete, vamos, a muerte. Vencer o morir, nunca abandonar, seguimos en pie, vivir es luchar, defiéndete. Vamos a muerte. Son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo! ¡El enmascarado de plata! Comienza una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Comenzamos con sonidos escatalíticos, Vendetta. Esta noche entrevista con la banda. Rubén, el trompetista de Vendetta, estará al otro lado del hilo telefónico contestándonos a una serie de preguntas para saber un poco más de esta banda. Y ya que comenzamos con ska, continuamos con ska. Esta vez desde Venezuela, Desorden Público. Todo el mundo, con alma, con sentimiento, este es el momento de la música de fiesta. ¡Sí! No hay mejor remedio cuando llega la tristeza que una buena dosis de música de fiesta. La existencia se endereza si es que amarga está la pena. Con una buena dosis de música de fiesta. Cuando el alma está dolida, cuando dura está la vida. Música de fiesta, un amor, una pérdida, un fracaso te acongoja. Despabilate con música de fiesta. Música de fiesta. su nuevo trabajo presentado en Noche de Rock and Roll de Desorden Público. También lo hace Obrin Paz, otra banda que ha sonado bastante en Noche de Rock and Roll. Su anterior disco sonó mucho en Noche de Rock and Roll y esperemos que este también lo haga. Alegría, este es el tema que vamos a escuchar, extraído desde su cuarto disco, si la memoria no me falla, y si me falla, pues mira, mil perdones y cada uno que se vaya a pasar por su página web, la de Obrin Paz, que probablemente ahí tengan muchísima más información de este su nuevo disco. Continúas en Noche de Rock and Roll, esto es Obrin Paz. Carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. Si cantem, si cantem mai morirem. Asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria un pot a l'aire un brindis del desafiem la por que el poble que canta mai no mor amb un espunt i amb un desil·lusions si cantem si cantem mai morirem. Por si no lo sabías, te lo volvemos a decir, sancocho.com. Desde ahí puedes escuchar el programa online. También tienes todo y cada uno de los programas emitidos para su descarga directa. Todos los programas. Una hora de programa, hora y media, incluyendo la Sama Rockera, que por cierto, esta noche tendremos a Marvel Hill desde Tenerife para la Sama Rockera dentro de Noche de Rock and Roll. Al final siempre me lío hablando y pongo poca música, que es lo que realmente interesa. Lucas sin raza, embrujo, así se llama, embrujo, no, embustero, perdona, así se llama su nuevo disco, y aquí lo tienes en Noche de Rock and Roll, y también en su página web en descarga directa. Desesperadas piedras que alimentan los huesos de los naranjos derechos. Que gran bullicio por el asfalto en madrugada. Desencajada acera que absorbe los versos del oleaje que el viento le presta al suelo para que comience a bailar. Pozoleares que abundan sus barrios por sus lugares, envueltos en olores de caña en raciones y de tapas de felicidad. Por sus balcones colmados de macetas y flores flamencas que se pudren si no se alimentan de una costumbre que quieren tapar. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más. Que discrimina y censura nuestra libertad. Entre semanas San Pedro se duerme vacío y los momentos de vidrio ya no se mezclan con el aroma de azar. Inexistente se queda la magia de sus jardines, bañados con reproches y sus reuniones, obligados bajo un techado. Los creyentes de lo que venden no asoma el viento, las barreras que se han impuesto en la calle de esta ciudad. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más, evadirnos del miedo con botellones de felicidad. Que nos azote la brisa de un río ataviando las tardes con perpetua amistad. Que la cultura de relacionarse no mire hacia atrás. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más, evadirnos del miedo con botellones de felicidad. Que nos azote la brisa de un río ataviando las tardes con perpetua amistad. Ya que hemos entrado un poco en la dinámica de Lucas Sin Raza, Mayuca, otro cantautor, esta vez desde Andalucía, Rock Andaluz, le llaman algo de nosotros mismos, es su último disco editado en este 2011, y aquí lo tenemos para uso y disfrute de todos los oyentes y todas las oyentes de Noche de Rock and Roll. Encontrar con mis miedos. Da igual, ya sé que volveré a vencerlo. Y llegué al escalón frío de aquella tarde, en el justo momento en que paro hasta el aire. Te veo luego y hablamos de los dos. No recuerdo haber visto en el camino a nadie. La vida era nuestra, desierta en las calles. Beso en la esquina, hasta mañana, amor. Y todo de alegría, tinto escondido en la mochila. China de la risa entre horas robadas, paseo, caricia, beso, mil palabras, te quiero temprano y dos almas unidas, sueño escapar a otra vida, juntos los dos, siempre juntos los dos. Y se hizo un santuario de un viejo trastero, con velas colgadas y colchón en el suelo, se marcaron meses de pasión. Y sellamos destino en un sucio tablero, tu sangre y la mía se unieron al fuego, no dos cuerpos, un solo corazón. Déjame creer que soy el mismo y tú también, que no han pasado tantos años, que nunca nos hicimos. Se atranca entre lágrimas continuas que al folio hieren y lo empapan de pena. Y no quiero más pena, no quiero. No quiero estar triste, ni quiero, ni debo. Que esto es un regalo de vida pasada, un recuerdo, un sueño que alegre pasó en aquel pueblo. Un cacho de vida, sí. Un sueño de vivos colores, sentimientos, intensas pasiones, alegrías, tormentos, ilusiones, esperanza, la espera de un tiempo, de unión de la alma, de unión de los cuerpos. Te dije mil veces te quiero y mantengo nuestro juramento, por lo harto del tiempo quiero estar contigo y yo sé que te quiero, porque cuando parta siento que me muero, siento que me muero. Siento de recuerdo, yo sé que aún te quiero, porque al estar solo siento que me falta un pedazo de cuerpo. Siento que me falta un pedazo de cuerpo. Yo sé que aún te quiero, porque sin ti muero. Déjame creer que soy el mismo y tú también, que no han pasado años, que nunca nos hicimos daño. Déjame creer que aún soy un niño y tú también, y que esta noche nos jugamos a ese 2000, a ese verano. Déjame creer que soy el mismo y tú también, que no han pasado. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Buenas noches a toda la gente de Noche de Rock and Roll. Soy Rubén, trompetista de Meta. Y nada, y os dedico este tema, el tema Alerta, para todos vosotros. el show. Ahí fuera en la calle se respira la tensión. Extraños en la hoguera, reventa y botellón. Se cruzan las miradas, pasemos a la acción. Alerta, alerta, la vendetta llegó. El estómago vacío en un puño el corazón. El viaje ha sido largo, la espera terminó. Necesito un trago, pasemos a la acción. Alerta, estalla la revuelta. Llamando al desorden y pasando a la acción. Alerta, ahora la noche es nuestra. Peligro de canciones empapadas en alcohol. Hey tú, ¿qué haces ahí pasmao? Libérate, don't stop, let's dance, girl. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Estamos con Rubén, vía telefónica, miembro de Vendetta. Buenas, Rubén. Hola, buenas. Muy buenas. Y lo tenemos aquí porque tenemos Puro Infierno. No es que estemos en el Puro Infierno, pero Vendetta han titulado su segundo disco Puro Infierno. ¿Qué tal? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva aventura de Vendetta? Bueno, pues en esta aventura, pues bueno, nos vamos a encontrar, como bueno, el disco anterior, bueno, pues ska, sobre todo somos un grupo de ska, y bueno, ska mezclado con rock, también hay reggae, hay un tema también que es de un tex-mex norteño estilo mexicano, algo de hardcore también. Y bueno, todo esto, pues bueno, pues con letras, bueno, reivindicativas o, bueno, con letras de, con mucho optimismo también de cara a, bueno, a situaciones que se presentan en la vida o circunstancias y bueno, todo eso. Yo no sé si es casualidad de la vida o es que en esa parte norte el tex-mex suena bastante fuerte, ¿no? Guajalote, no recuerdo otra banda que también hacían algo así, o sea, metían algo de tex-mex también. Y ahora Vendetta, ¿hay alguna raíz mexicana que tenga parentesco con esa zona? Pues no, que sepamos, no, pero bueno, no sé, surge y a veces, bueno, pues surge en el anterior disco, por ejemplo, pues no tenemos ese estilo de música, pero bueno, pues surgió y la verdad que, bueno, estamos encantados con cómo ha quedado, porque ha quedado súper vacilona, súper marchosa y... Y se ha quedado muy bien, sí. Bueno, de todas maneras, dentro de un disco de ska, como es el de Vendetta, aunque tú, como tú bien dices, no es una, igual hay una remezcla de varios estilos en este disco, pues no está de más meter algo más como este estilo, ¿no? Que se llama el tex-mex. reivindicativos al 100% en las letras, un vehículo de expresión y que al final se convierten en crónicas sociales a lo largo del, del tiempo, el, prácticamente, ¿no? Las letras de las canciones. Sí, bueno, sí, sí, son, sí, sí, pues sobre circunstancias que, bueno, que tenemos en nuestra sociedad y nuestro día a día también, cosas que nos ocurren a nosotros, a nuestro alrededor y ese tipo de cosas, y bueno, sí, reivindicativo, bueno, 100% o 90%, digamos, ¿no? No todas son reivindicativas, pero bueno, así que muchas, bueno, sí que hablan de... Sí, pero bueno, que se utiliza la, la música como vehículo de... Bueno, de información o de o contrainformación, como queramos llamarlo, ¿no? Es otra forma de hacer llegar al público pues unas ideas, unos pensamientos o historias. Sí, bueno, la música pues eso, engloba muchas cosas, bueno, pues puede ser desde información hasta, bueno, pues sentimientos, pues bueno, liberación, en nuestro caso también conciertos, aparte, bueno, eso es del contenido musical y del contenido de las letras. Pues bueno, nuestros conciertos son muy enérgicos también, o sea, nos gusta, bueno, disfrutar mucho, bailar mucho, descargar mucho y bueno, por lo menos pasar un buen rato, ¿no? Durante hora y media que dura casi el concierto, pues la verdad que olvidarte de muchas cosas y disfrutar y pasarlo bien. Una banda de ska, por norma general, se mueve bastante sobre el escenario, hora y media, si hacen dos conciertos semanales, ocho al mes, me imagino que estarán en una línea perfecta, ¿no? Casi. Hay que estar en forma. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que nos lo usamos mucho y sí, sí, acabamos agotados, la verdad. Sí, que sí, sí. Me imagino, una hora y media de actuación, pues tiene que acabar bien. Votando, tenemos buenas piernas. ¿No? Sí. Bueno, Rubén, combinan ambos idiomas, supongo que esto saldrá de forma natural, ¿no? El vivir ahí pues conlleva el hablar dos idiomas y eso se ve reflejado en esta ocasión en el disco, ¿no? En algunos temas donde lo hacen en euskera también, eso te digo, ¿no? Supongo eso que saldrá sí. De forma natural. Sí, aquí, bueno, pues vivimos en euskera y vivimos en castellano de las dos maneras y bueno, eso es una forma natural de decir, hay dos temas que son euskera. Sí. Uno de ellos además es reivindicativo también como de euskera. Y sí, sale de forma natural, sí. Pues en Navarra ahora mismo se tiene que estar viviendo un buen movimiento musical. Te lo digo porque en tres semanas llevo entrevistada No Relax de Navarra, coma de Navarra, y ustedes de Navarra, o sea, sí. Tengo... Te falta charrena. Pues sí, estoy por ello. A la espera, ¿no? Y ya hago ya el 4 aquí completo ya. Sí. Pues que además ha coincidido, además, ahora estamos, la verdad, que con todos a la vez, sí. Sí, pues han editado casi pues eso, junto con Charren han sido los cuatro a la vez que han sacado el disco. A la vez, nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Sí, pues, a lo mejor, no sé, pero igual puede ser, ¿no? Bueno, y en cuestión de conciertos, me dices que están en plena forma, pero tienen bastante audiencia, o sea, la gente disfruta los conciertos. Tú que estás arriba, pues imagino que lo verás y acuden en masa o cómo son. Cuéntanos cómo son los conciertos de Vendetta para los que todavía no hemos podido disfrutarlo. Bueno, pues hay un poquito de todo. Ahora acabamos de sacar el disco y estamos pues de, bueno, pues promoción, digamos, y bueno, son más conciertos de salas. Y la verdad que estamos teniendo muy buena acogida, está yendo bastante gente. Estamos muy muy contentos con los conciertos y ahora hasta, bueno, haremos el Viña Rock también. Vamos a hacer el Viña Rock, una girita por Alemania y Suiza, pero ya hasta el verano prácticamente va a ser todo de salas ahora de momento. Pues, bueno, vamos a ir también a sitios que no hemos ido todavía, entonces bueno, pues esperemos que vaya bien, pero bueno, de momento los que hemos tocado, la verdad que la respuesta ha sido muy buena y estamos contentos. Y en cuestión de venta, bueno, supongo que eso será igual rápido de... Muy rápido de decir, ¿no? O de verlo, porque el disco es reciente, en marzo creo que fue, si no recuerdo mal, ¿no? La fecha de salida. Sí, el 1 de marzo salió. El 1 de marzo, sí, o sea, que llevamos casi un mes y poquito. Sí. Pero en ese tiempo, ¿cómo ven las expectativas de ventas del disco? preguntas, mira, si te soy sincero, yo en estos momentos no sé el número de discos que, que se han vendido. En los conciertos del merchandising nuestro de la banda, pues bueno, pues sí que se están vendiendo bien a un nivel. Pero bueno, también en estos tiempos que corren, también pues, el vender discos es muy difícil también, ¿no? Sobre todo igual grupos que no son muy, muy, muy punteros. Pero bueno, no sé, yo soy un poco de los conciertos y va a buen ritmo los conciertos y camisetas, y esto va bastante bien. Pero bueno, en tiendas la verdad es que no sé el número de discos que se han vendido, no sé. Espero que sean muchos. Sí, claro, yo espero que sí también. De todas maneras, en la página web de Vendetta también se puede conseguir el disco, o tienen algún otro sitio físico, bueno, físico en cualquier tienda, ¿no? En la página web se puede conseguir el disco también, sí. Y tiendas, página web, o sea, acudir a los conciertos, la verdad que... Sí. La Vendetta con 2T.org y MySpace seguro que tendrán, y todas esas redes sociales que nos inundan día a día, seguro que también estarán. Y tal, sí, okay. De todo, sí. Entonces, que vamos, el que no quiere localizarlo es porque no quiere. Hablando claro. Oye, pues Rubén, en esto de la radio, pues bueno, lo de siempre, ¿no? No tenemos todo el tiempo que quisiéramos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y todas esas cosas que se dicen. Así que bueno, que si tú quieres añadir alguna cosilla más o no sé, la pregunta esa que nunca te hizo nadie y tú te la quieres hacer, pues bueno, pues nada. Que tienes libertad para expresarte y decir lo que te entre en gana en este momento, vaya. No, la verdad es nada, simplemente pues eso, que nos gustaría, la verdad que nos gustaría ir para allá, estaríamos encantados. Y simplemente decir que bueno, que la gente que venga a los conciertos, esperemos que se lo pasen también como nosotros, que es un concierto para disfrutar, para bailar, para... de muy buen rollo y no sé, simplemente eso. Pues nada, lo dicho. Y quien quiera más Vendetta, pues tiene eso, su página web, MySpace, Facebook y demás redes sociales. Eso es. Rubén, muchísimas gracias por haber estado ahí, por ofrecernos este puro infierno, a ti y al resto de la banda, por supuesto. Y nada, seguir dando caña, seguir dando ska allí en De los Mares, que nos encontramos nosotros. Pero bueno, que sigan haciendo todo ese ska que están haciendo hasta el momento. Muchas gracias a ti y bueno, y hasta luego. Venga, saludito. Llenan las calles a golpes y a patadas. El brazo armado está presente en tu ciudad. Y aunque no se lo pidas, te protegerán. Pasos de acero, objetivos de cartón. A sueldo, pasos de acero, caras de intimidación, piden silencio. Alerta por falta de visibilidad, al horizonte se observa movimiento. Contenedores y neumáticos en barricada, campo de guerra definido. Pasos de acero, objetivos de cartón, héroes a sueldo. Pasos de acero, ahora empiezan a temblar, cesa el silencio. La subversión les mira frente a frente y nada les detendrá. El pueblo se alza en armas, piedras contra balas. El vecindario palpa la violencia a su alrededor. Mudas, ojos descubiertos. Ahí teníamos a Rubén, trompeta de Vendetta, que estuvieron actuando hace bien poco en el Viña Rock y también lo estarán en el AUPA Lumbreiras de este año, al igual que también lo hará Obrin Pass y entre otras bandas, también Porretas y Hostia Puta creo que también van a estar. Les digo estos nombres porque son bandas que esta noche van a estar sonando en Noche de Rock and Roll. Pero antes nos vamos con Sumo de Mayo. ¡Uf! ¡Qué nombre tiene esta gente! Pero bueno, no tiene nada que ver el nombre de la banda con la música que hacen Sumo de Mayo. Bueno, pues escúchalo si tú mismo opinas. De luchar no nos privarán, ya es algo natural. Mira mi rostro y dime qué ves, no verás miedo e insensatez. Nos hacían llegar vía correo electrónico su nuevo disco, el cual está en descarga directa desde su web. Hablamos de la banda asturiana Misiva. Pásate por su web, descárgate el disco y tienes un total de 12 canciones de muy buen punk rock. Además, cuentan con la historia de que está tanto en castellano como en su idioma natal, o sea, en asturiano. Misiva, esto es Noche de Rock and Roll. Y esto es Misiva. Vivimos frustrados, buscando en el pasado motivos para poder enfrentarnos. El mundo progresa, pero nos empeñamos en revivir. Andanada 7 es una de esas bandas madrileñas que pusieron en lo alto, en lo más alto, el punk rock. La banda del destierro se atreven a versionearlos, como otras tantas bandas que lo han hecho. Y este, su tema, punk rock, la banda del destierro, con su nuevo disco, En Noche de Rock and Roll. Desde pequeño me gustó el mogollón. Mi hermana me decía me gustara mejor. La vida tiene cosas que no se pueden cambiar. Arreglando mi mundo, intentando volar. Seguro, esto me hizo estallar. No gana para disgusto la pobre mujer. La cena, el perro se la ha vuelto a comer. Esta sinvergüenza, ¿dónde estará? Decía mi madre cuando se iba a acostar. Yo, mientras tanto, tirado en el bar. Porrotas quisieron conmemorar su 20 aniversario invitando a un montón de gente para que colaborasen en este disco. Josie de los Suaves, Fernando de Reincidentes, Raimundo Amador, Pereza, un montón de personas, Cuchi Romero de Marea, bueno, un montón de personas, Rosendo también, bueno, un montón de personas que me repito bastante. Han querido colaborar en este aniversario de Porretas. Vamos a escuchar el tema final, el último, donde colaboran todos y cada uno de los colaboradores, digamos nuevamente, en este disco último de Porretas. A ver si adivinas por su voz quiénes son todas esas personas que colaboran. Porretas. Come on, now I'm on some cosa del dinero. Tuvimos que meter a un guitarra bodeguero. Él se enrolló muy bien y nos contó una porra. Pero siempre está gritando aquí nadie me debe borra. Y nos llama a los bodegueros. Nos vamos acercando lentamente pero seguros a la primera hora del programa. Luego llega la Sama Rockera, última media hora de Noche Rock and Roll. Esta semana dedicado a Marble Hill, es desde la isla de Tenerife. Estaremos hablando con Carlos. Eso será dentro de un momento, porque ahora nos llega Hostia Puta, Morir por Vivir, y un tema incluido en su nuevo disco. Y esta noche sonando en Noche de Rock and Roll, una noche más que de rock, de punk rock, en noches de rock and roll. Ser feliz, yo contento con la cantidad. cerramos noche de rock and roll, la primera hora de noche de rock and roll. Sabes que ahora viene la última media hora con la Sama Rockera, Marvel Hill. Pero ahora, Mala Reputación, cerrando con su nuevo disco, hemos rescatado De Ahí, Silencio.